olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Todo se destroza es su álbum debut y se grabó en el 2008 en los estudios Si Sostenido en Ecuador y se lanzó oficialmente en 2009. Consta de 12 temas vibrantes y sólidos que van desde ritmos rápidos y optimistas hasta baladas épicas y profundas. Es tan bacán. Me

Muerte Súbita es su álbum publicado en 2012. Para este álbum sus integrantes se juntaron nada más y nada menos ni nada más que con Henry Hirsch, productor de Lenny Kravitz, Madonna, entre muchos otros grandes del pop, resultando en un trabajo que define la calidad del sonido propio y característico de los Bored. Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. comento una vez. Cosas que pasan. Stand by, come to me. Amigos, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden escuchar Quilla Rock y seguirnos en redes sociales para enterarse los chismes, las noticias y demás de la farándula rockolística. Me despido de todos ustedes, soy Mire, y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.